noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Ahora aquí, en Quinta Avenida y Calle 32, en Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña uno de los más versátiles actores cubanos. Se mueve con la misma pasión, con la misma certeza, con la misma inteligencia en el mundo del humor y en el mundo del arte dramático. Mi querido, admiradísimo Osvaldo Di Medio. ¿Qué tal, Osvaldito? ¿Cómo tú estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la revista Temas, en una entrevista que estuve en estos días metido en tu vida, hasta donde uno puede meterse, tú dijiste esto: el humor es algo implosivo, un poco más para adentro. Es como la sonrisa de la Mona Lisa, que uno no sabe de qué se ríe, pero dura en el tiempo. Lo cómico es más instantáneo, como una gran descarga, me imagino que eléctrica, que dura poco. Pero tú has sido una persona que ha hecho momentos de humor mucho más largos que esta sentencia. ¿Por qué tú dices esto? No, precisamente, bueno, con la revista Temas fue un... esos debates que ellos hacen mensualmente. Uh-huh. Y era para... un poco se estaba teorizando en torno al humor, en torno a lo cómico, a lo satírico. Uh-huh. A cómo veíamos el humor. Y entonces lo cómico yo lo veía como más explosivo, y el humor lo veía un poco más para adentro, ¿no? Mira, hay cosas cómicas que provocan una descarga instantánea, que uno se muere de la risa, pero cuando termina, ya, uno se quedó como vacío, ¿no? Entonces, el humor es como una nota que uno lleva en... como una nota musical que se queda, o una melodía que se te queda en la cabeza y que te vas tarareando. Que no tiene grandes saltos, o que puede tener momentos Puede tener momentos cómicos dentro de eso, y puede, ¿no? Y es esa cosa que provoca que a veces la gente te mire en la calle y te haga así y se sonríe, ¿no? Y tú digas, bueno, ¿por qué? A lo mejor están recordando un chiste que hiciste alguna vez, un momento que lo hiciste pasar. Claro, pero tú haces una separación, es pregunta. Tú haces una separación entre lo cómico, el humor y arte. O sea, lo cómico puede no ser arte y lo que es humorístico sí. Puede no serlo, y puede sí serlo. O sea, hay cosas que coinciden, que confluyen. A veces los tres momentos confluyen, pero a veces no. A veces no. A veces no. Pues que tú también decías... Son menos, creo, los que confluyen que los que confluyen. Tú también has dicho, que es maravillosa esta sentencia, arte es lo que sugiere. Si es explícito, no es arte. ¿Qué tú te referías cuando tú decías eso? Eso me lo contó que tú lo habías dicho la profesora Corina Mestre, que te admira muchísimo. Ah, Corina, cómo no, y la admiro muchísimo también. Mira, es algo muy, muy relativo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, como todo el arte siempre perdura más en todo. Entonces, cuando el humor se hace con arte, yo creo que perdura más en el tiempo, perdura más en la memoria, perdura más en el espectador, en todo. Yo tenía, ya murió, una abuela que decía, la risa cura, el llanto alivia. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario, que el llanto cura y la risa alivia. ¿Con cuál de las dos sentencias tú estarías de acuerdo, con la de mi abuela o con la mía? Yo creo que las dos cosas pueden aliviar. Y las dos cosas a veces curan, porque a veces uno se despide con lágrimas de una etapa terrible de la vida, o viene la parte del duelo y a continuación las cosas cambian, ¿no? Pero pienso que la risa tiene un poder de sanación tremendo. La risa viene a ser algo que salva, y la risa viene a ser algo que... Mira, es curioso, en muchos momentos de mi vida hay gente en la calle que me... personas que me han dicho... oye, gracias, porque en tal momento de mi vida lo que ustedes hicieron en tal programa o en tal teatro, eso me sacó de un bache muy grande que yo tenía, y entonces eso te da la medida, porque la risa, además, cuando se hace en el teatro, cuando se hace en la familia, pues unifica, porque a la gente reír juntos, pues eso crea un estado de comunión, de comunicación entre los demás. ¿Tú sabes por qué te preguntaba eso? Primero, yo soy un llorón, aunque yo soy como el payaso triste, ¿no? A mí lo que me gusta es llorar, en realidad. Busco todas las oportunidades que tengo para hacerlo. Sin embargo, me gusta hacer reír. ¿Tú eres llorón o no lo eres? Un poco, un poco, me emociono. Yo no sé si es con los años que me está pasando, pero a veces me dan unos ataques. Pero yo, digo, pero ¿qué me está pasando? Yo no sé si es que con el tiempo me he hecho más sensible a ciertas cosas, que entonces cualquier cosa, a veces incluso me siento a ver una película o la televisión y en los momentos en que digo, pero ¿qué hago yo llorando en este momento? No, estoy así, a moco tendido, ¿no? Yo creo que eso va con el tiempo. Bueno, esperemos que terminemos riendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que sea un ciclo, ¿no? En algún momento terminemos muertos de risa otra vez. Hay algunas aldeas por ahí, tú sabes, bueno, aldeas no, y países. En México hay mucho, en España, como tú sabes, la Llorona. Sí. Pero el otro día leí que habían unas aldeas en Corea, no sé cuál de las dos Coreas, donde están las reidoras, o sea, personas que van a los velorios y se ocupan de entretener a todo el mundo. Sería una profesión que podíamos tener. Creo que sería una profesión que podríamos tener. A ver, Osvaldo, tú eres holguinero, eso se ha dicho, la gente sí lo sabe. Pero bueno, Holguín es una, ahora es una provincia. Tú eres de Holguín, del mismo Holguín. Del mismo Holguín, de la franja que bordea la ciudad, o sea, lo que se dice del área suburbana. Suburbana, sí. De, ahora, los barrios, de un barrio aquí. Aquí se usa mucho decir la periferia. La periferia, suena exactamente. Bonito. Suena bonito periferia, pero no lo es en el fondo. Pero de ahí, de un barrio de la periferia. Háblame de tus padres, de tu niñez, de tú eras simpático así. Mira, de niño. Curiosamente, o sea, hay un momento que yo creo que es importante en la vida de cualquier ser humano, y es descubrir la vocación. Y yo desde que tenía, qué sé yo, 4 años, 5 años, yo dije que iba a ser actor. Y ya te digo, en un barrio periférico, decir esto, la gente se quedó así asombrada. Incluso mi abuela siempre me decía, pero ¿por qué no médico? ¿Por qué no abogado? Yo le decía, no, porque si soy actor puedo ser médico y abogado. Y tuve la suerte de tener unos padres, mi padre todavía vive, y una familia que me apoyó siempre en esa decisión. De hecho, me vinculé a la radio de Holguín desde que tenía, creo que 7 años, 7 años y medio. Y mi primera experiencia fue en una novela, una versión de una novela para la radio, en Cumbres Borrascosas. Pero entonces, no humor todavía en esa época. No humor, o sea, lo primero, bueno, un personaje como Hinley, un niño bastante malvado. Y ahí empecé a imitar voces, a jugar con la voz. Y la radio también es un, cuando uno se lo toma así en juego, pues. Y después te oías cuando te grababan, pues eso, ese, yo creo que ese juego incentivó también bastante el humor. Porque por el resto yo tuve una niñez bastante, yo diría, traumática, en el sentido de que estaba siempre enfermo. Siempre, siempre. O sea, fui un niño muy extremadamente enfermizo. ¿Pero de qué te enfermaba? De todo. Me dio todo. No me vio la H1N1 porque todavía no estaba en el ambiente, pero si no me llegara, tenía las defensas tremendamente bajas. Y además, un niño muy, no era un niño hiperactivo. Yo siempre digo que a mí me tenían que mover a ver si estaba vivo, ¿no? Porque soy de una generación que también los niños éramos de otra manera, todo era más tranquilo. Ahora mi hijo es hiperactivo así y con tanto, pero yo no, yo era muy tranquilo. Y eso, el estar, porque además mi mamá sí te encerraba con un bombillo y yo no sabía si era un pollo o si era un niño, porque era un bombillo ahí y no te dejaba salir de ahí. Asmático, bronquítico, otoferina, escarlatina, rubiola, papera, de todo. O sea, ¿qué no me dio? Y para ahorrar tiempo. Y entonces yo creo que ese tiempo que pasaba ahí convaleciente, pues lo aproveché en el sentido que, bueno, mi madre me enseñó a escribir, me enseñó a leer. Ella te enseñó, ¿no? Antes de ir a la escuela. Antes de ir a la escuela. Y yo creo que el estar ahí encerrado, esa manera de soñar y de haber ya definido que quería ser actor, pues yo creo que eso también te hace un poco. No, y tener el apoyo también de tu familia. Y porque, tener el apoyo de la familia. ¿Y, ¿no?, cuándo decide tu familia venir para La Habana? No, mi familia nunca vino a La Habana. Mentira, que nunca vino para La Habana. No, no, no. ¿Tú solo? Yo solo. O sea, yo después, bueno, la secundaria y el pre la hice en Holguín. En 12 grados hago los exámenes para ELISA y vine a ELISA a La Habana por primera vez en el año 82. Me gradué, contrariamente a lo que sucede, o sea, no me quedé aquí en La Habana. Me fui a hacer el servicio social a MOA, un lugar bastante... ¡Qué bárbaro! Duro, pero un lugar... o sea, y nos fuimos un grupo de estudiantes de ELISA. y ahí estuve como un año y algo, un año y medio casi, y de ahí retorno a la... ¿Haciendo qué en MOA? Bueno, hicimos un grupo de teatro, y fue una etapa muy importante en mi vida, yo creo, por todo lo que pudimos hacer con nosotros mismos, investigar, leer, experimentar, todas esas cosas que hay un momento en la vida que hay que hacer. Y yo creo que esa estancia en MOA para mí fue provechosa en ese sentido. Doy Madiós, vuelves a La Habana y entre que haces una cosa u otra, fundas el Grupo Salamanca. Y la gente decía que el Grupo Salamanca era humor con filosofía. ¿Por qué? El Grupo Salamanca nace antes de irme para MOA. O sea, en el 87 yo estaba ya en quinto año. Los muchachos de Salamanca estaban en tercero, en cuarto otro, el otro en segundo. Bueno, yo de hecho en el espectáculo, en Aquí Cualquiera Roba lo digo, que 3 años de secundaria, 3 de pre, 5 en la universidad, después 1 y medio en MOA, en el servicio social, que yo tengo una bandeja aquí. O sea, que yo me desvelo. Y el Grupo Salamanca fue de los juegos, de las improvisaciones que hacíamos en la beca. Y un buen día alguien llegó un domingo, a salvarnos el domingo, tú sabes cómo son los domingos en nuestra isla, a las 2 de la tarde precisamente, que cae así el sol plomizo así, y nada se mueve, ni las hojas, nada, nada, nada, y alguien llegó y nos dijo, oye, tengo una actividad ahí en la casa central de la FARC, y comida y bebida, todo lo que ustedes quieran, y nosotros nos miramos así, tres, y aquello era la brigada de recreación rápida, como lo digo, y ahí empezamos a improvisar y a jugar con las cosas, y de momento hicimos como 45 minutos. Pero sin llevar un libreto ni nada. Sin llevar un libreto ni nada, fue todo improvisado. Entonces nos invitaron para más actividades la próxima semana y otras por allá. Y hasta que, bueno, esa misma semana en Elisa nos dijimos, bueno, esto hay que darle forma, ¿no? Hay que armar un espectáculo bien, pensarlo. Y así salió el primer espectáculo, que lo hicimos casi corriendo. Y entonces nosotros metíamos el vestuario en unas mochilas y nos íbamos con una guagua para las actividades. Y ya como en la función casi 17 o 20 casi, ya de Salamanca, hicimos una presentación en Elisa. Y entonces yo no creo que fuera tan filosófico. Efectivamente tratábamos temas que podrían rozar lo filosófico, o sea, yo creo que Salamanca se distinguió, entre otras cosas, por trabajar el absurdo, por trabajar temas que fueran universales sin perder lo más contingente, sin perder lo más cercano a nosotros. En Elisa no nos querían ni ver al principio. O sea, la parte seria de la cultura, claro, o sea, claro. Porque yo recuerdo que en esa función en Elisa estaba Corina, yo me acuerdo que estaba Raquel Revuelta, y ellas se quedaron. Armando Suárez del Villar también fue una de las personas que más nos apoyó, pero a partir de ahí sí vino cierta reticencia de cierto segmento de la cultura, que siempre con estas cosas las mira, sí. Y decían, ay, pero qué lástima que lo que haga sea humor, ay, pero qué pena. Entonces yo creo que de esa sí, porque no hacen chejos. Sí, exactamente. Sí. De esa manera también de cierto mundo mirarnos a nosotros mismos, nosotros, yo creo que el grupo se afirmó más por eso. Yo me fui a MOA, estuve allá, los muchachos siguieron trabajando, regresé y trabajamos hasta el año, creo que el 96. ¿Y por qué tú crees que las élites culturales, en líneas generales, consideran a las personas que hacen humor como pequeños, como enanos dentro del arte de la actuación? Yo creo que es un prejuicio cultural que viene de muy atrás. Yo creo que al humor estar de alguna manera unido a lo ligero, pues la gente lo mira con ligereza y entonces no lo ve como algo trascendente. Entonces, a veces somos demasiado trascendentales y entonces a veces la gran cultura o la cultura de élites es como más trascendental, más hiperseria, y entonces tiene que ver mucho con eso. De hecho pasa en los premios de cine, en el Oscar, en cuántas cosas. Pasa en el libro, en las editoriales, en muchos campos pasa. Sí, mientras más dramática es la cosa, más serio les parece, ¿no? Es más serio, ¿no? O más pasional. Sí. Tú fuiste fundador del Centro Promotor del Humor. ¿Cuántas dificultades se pueden tener cuando uno funda una cosa como aquella? ¿Cuántas incomprensiones? No te voy a hacer el rosario de cuántas dificultades. No, yo, tampoco esto es una asamblea de servicios, una entrevista. Exactamente. Claro. Mira, Virulo, que fue una persona que tuvo la audacia, el tino, y yo creo que la inteligencia de en su momento, a finales de los 80, a través del Conjunto Nacional de Espectáculos, uh-huh. Virulo conoció, y nosotros conocimos, bueno, por supuesto, al conjunto, que era, digamos, para nosotros era un paradigma, ¿no?, de lo que se hacía en humor en Cuba. Y bueno, Virulo es una persona que yo quiero muchísimo, que respeto y admiro muchísimo. Y él a ti también, lo dijo en su programa cuando salió aquí. Y Virulo se dio a la tarea de aunar a todos aquellos grupos y solistas que hacíamos humor a finales de los 80, que eran unos cuantos. Era un fenómeno más bien del occidente y el centro de la isla, en ese momento. Y a partir de ahí, pues, nos radicamos en el Cine Teatro Acapulco. Acapulco. Y allí se funda el primer centro promotor del humor. Pero que era un centro que no tenía independencia económica. O sea, era un lugar que pertenecíamos a algunos, al conjunto de espectáculos, bueno, a la empresa de música popular. Era una cosa burocrática muy compleja. Y lo otro, el espacio era del cine. Y entonces aquello llegó, Virulo después se radica en México. Yo me quedo al frente de aquello y un buen día aquello desapareció. Y entonces los humoristas del año 93, 94, estuvimos rodando por toda la isla. Pero aparte de esas dificultades que son burocráticas. Y esos años entonces fueron los que me tocó a mí asumir lo de la refundación de aquel centro, pero ya con otra estructura. Sí, pero habían otras que no son dificultades burocráticas. O sea, ¿cuántas incomprensiones por el humor que ustedes hacían tenía el grupo? Mira, fueron muchísimas, muchísimas. Yo pienso que la recepción también del humor, siempre hay alguien que no está conforme, siempre habrá alguien que no esté conforme. Pero yo pienso que el humor que se hacía en los 80 era un humor, a finales de los 80 y principios de los 90, bastante sano. Y los 90 pues trajeron otros aires, porque cambió la economía, cambiaron muchas cosas socialmente, y entonces la gente vino a la carga, o sea todos vinimos a la carga con cosas todavía subiendo un poco la parada, porque los tiempos también nos habían subido la parada a nosotros. En definitiva, uno termina pensando cómo vive, ¿no? Y entonces yo creo que el gran problema era eso. Nadie nos quería tomar en cuenta. Yo creo que le debo agradecer infinitamente a Armando Harque, en ese momento era ministro de Cultura, que comprendían lo importante que era aquel proyecto. Pues tuvimos que vencer muchísimos obstáculos. O sea, los obstáculos es que los dos son personas de la cultura. Y había mucha incomprensión. Hubo una etapa ahí muy dura entre el 90 y el 92, de donde mucha gente nos tildaron de apátridas, de no sé cuántas cosas. Fue un periodo también que por cualquier cosa te decían, no, tú eres un francotirador, y tú eres un no sé qué cosa, y un y fue un momento en que yo creo que la cultura sufrió muchísimo. Y bueno, a partir del 95, pues el centro. Sí, pero fíjate, y quería llegar aquí. Sigmund Freud decía en un ensayo que tiene que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, decía que el humor es intrínsecamente subversivo. Fíjate que lo decía, no sé en qué año lo dijo, pero ¿tú piensas que es intrínsecamente subversivo? Yo creo que sí. Sí, porque siempre se subvierte una manera de pensar, una manera de aceptar la realidad. O sea, se subvierte en palabras, se subvierte en ideas, uh-huh. Se subvierte en conceptos, y eso, pues por supuesto, genera inquietud. Bueno, en algunos, no en todos. El otro día me dijo una amiga mía, y esta frase es de ella, me dijo: Doyme a Dios ha caminado siempre por el filo de la navaja sin cortarse. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, de esa chuchería, como diría Seyo. Yo creo que de eso se trata el arte, de eso se trata el teatro, de eso se trata esta profesión. Nosotros somos trabajadores de la cuerda floja. Funambulista. Funambulista. Yo creo que el humor y el arte se hacen ahí, en el límite de cosas que están vivas. Y que eso genera, yo creo que no miraríamos a lo mejor la Torre de Pisa si no estuvieras inclinado, o sea, con el peligro, claro, de eso, ¿no? Es hasta yo creo fea. Que lo que no hay es que pasar la raya, o sea, ya cuando, yo creo que el llevar las cosas hasta el hasta el límite, hasta el borde, y de ahí regresar, y regresar al público también, sí, contigo. Tú eres de lo que va, viene, vuelve a ir, vuelve a venir, es maravilloso, tú eres como una ola. Llegamos a Sabadazo, es un momento donde tu trabajo se hace muy popular, muy, muy popular. El personaje de Margot, yo adoraba a Margot, pero pensaba, y quería preguntártelo, en mi niña había el transformismo, esa especie de bueno, la gente vistiéndose de mujer, y estaba, cuando era niño chiquito, la China Musmé, que trabajaba en el Teatro Shanghai. Yo nunca pude ir a Shanghai, por supuesto, tenía como 4 años, pero en mi familia se hablaba de eso. Pero después había un personaje que yo creo, no sé si tú lo has pensado, que es el precursor de Margot, un personaje criollo que hacía un gran actor cubano que se llamaba Luis Echegoyen, que era Mamacusa Alambrito. Bueno, me han hablado mucho del actor y del personaje que hacía, pero yo nunca lo vi. ¿Tú nunca lo viste? No, yo nací en el 64 y no. Pero bueno, a lo mejor queda por ahí. Pero sí, me han hablado, muchas personas me han hablado de eso. Mamacusa Alambrito, la de la cabeza hueca y el cuerpo flaquito. El cuerpo flaquito. Ahora, ¿por qué tú crees que ahora te roban los personajes? Margot está robada, está robada, te la roban. Te la roban mujeres, bueno, te la roban hombres, te roban todo. Te lo han robado de manera miserable. Yo creo que... o sea, Margot... Cuando Pulido me llamó a trabajar en Sabadazo, Leonel Martín, Gustavito, uh-huh, y Coqui Moncó le hablaron de mi trabajo porque habían visto otros personajes femeninos que yo había hecho con Salamanca. Pulido primero quería que yo hiciera una viejita, que era la mujer del encargado que hacía Churrisco, el Churri que iba a salir del programa. Yo le dije, mira, no quisiera casar a este personaje con nadie porque entonces eso me va a limitar el claro. personaje. Yo le dije, mira, yo tengo una propuesta de un personaje que habla así, y le hice la voz, porque realmente ya yo jugaba con la voz de Margot, pero yo no sabía cómo hablaba. No, perdóname, yo sé que tú eres una persona muy seria, pero háblame un momentico como hablaba Margot. No, mira, es que yo en Elisa, jugando con amigos míos y amigas de Elisa, María de Los Ángeles, qué sé yo, con gente, primero hablábamos como si tuviéramos coriza. No, mira, y así yo a veces dejé de ir al aula, y cuando Ana Viñas venía, y que ella iba hasta la beca, ¿qué hacen que están aquí? Yo decía, profe, que anoche yo estaba con coriza, y ya me dijeron, no, tú quédate tranquilo, tú te vas para allá. Y después un día llegué a Elisa, teníamos un ensayo de Salamanca, y yo llegué y les hablé a los muchachos, ¡ay, que no sé qué cosas! Con la voz así, y ellos empezaron a reír, y yo dije, bueno, mira, esto... Y de ahí empecé a jugar con eso, como ha sucedido con muchas otras cosas que yo he hecho. Y yo dije, mira, esto pudiera ir en el programa. Yo no sabía ni cómo iba a vestir al personaje. Entonces, bueno, le busqué toda esa manera de... La barriga. Y entonces me fui para la casa, busqué... Todo eso, la grabación era el otro día. Yo le dije a Pulido, no, ya ese personaje está hecho. Fue el primer día ese que Cándido Fabré incluso se equivocó y me dio un beso, pobrecito, se equivocó. Sacó, hizo una canción de eso luego. Y sí, fueron muchos años de Sabadazo, y entonces tenía mucha gente que me imitaba en muchas partes, mucha gente ha hecho carrera con Margot, transformistas, no sé. Y efectivamente en ciertos programas, de otros canales. En la televisión. Visto, me he sentado. En la televisión de Miami. Hablemos claro. En la televisión de Miami sí. Te copian a Margot. Y Margot y Feliciano también. Y a Feliciano también. Yo digo, bueno, hay que decir como Martí, bueno, yo tengo más en mi casa. Sí, claro. No. Porque, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde lo voy a...? De hecho, esa fue una de las motivaciones para hacer el disco Aquí Cualquiera Aquí, Roba. Aquí Cualquiera Roba. Que bueno, el móvil del espectáculo es el robo de... supuesto robo de personajes que yo tengo que reconstruir para reconstruir los hechos, ¿no? Pero no solo pasaba allá, pasaba aquí también con cosas que yo decía, bueno, pero si estoy haciendo este chiste, ¿qué pasa con la propiedad intelectual de esto? Entonces, si te empiezas a fajar, vas a pasarte la vida de un juicio en otro juicio, ¿no? Lo que sí traté de registrarlo en ese espectáculo y dejarlo registrado también ante el derecho de autor, porque dije, bueno, un día me voy a levantar y yo no voy a tener repertorio. O sea, todo me lo van a haber robado y alguien... No, porque además cambian las generaciones y alguien las generaciones, que se entera y de lo que pasa no por ahí dirán, mira, este está copiando al otro. Exactamente. Una actriz que estuvo en el programa antes que tú, una humorista, yo le pregunté que por qué había tan pocas mujeres humoristas. Y ella me respondió, porque ahora los hombres se visten de mujeres. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que, mira, en Cuba, con... con la revolución, pues todo el afán y la realidad, ¿no? Uh-huh. Que ha sido el hecho de luchar por la emancipación de la mujer, pues también trajo aparejado que el tratamiento de la mujer siempre se vea como algo sagrado, como algo demasiado serio. Y entonces cualquier mujer que se para a hacer humor, entonces se está cuestionando que si eso no es lo representativo de la mujer cubana, claro. Y todas esas cosas. Y a veces la gente no, yo creo que no sacan la cuenta de que el humor no es estadístico. O sea, tú sacas un médico que haga tal cosa y no quiere decir que todos los médicos cubanos sean así, ni todas las mujeres sean así. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas que ha conspirado contra las mujeres haciendo humor. Y a partir de los años 90, con el periodo especial, pues muchos humoristas empezamos a escribirnos nuestros propios textos, porque hay una figura totalmente deprimida en la producción artística, que es el guionista. El guionista. Muy mal pagado. Y entonces, por lo general, como en la mayoría de los casos coincide en que el que se escribe es el propio humorista, entonces se escribe para sí. Y dice, bueno, si esto lo puede hacer, esto es para un personaje femenino, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y yo creo que ha habido un poco de pragmatismo hasta cierta medida en eso. Pero sí, yo creo que este es un país de muchas mujeres con capacidades tremendas, histriónicas, y la vida lo ha demostrado. Pero es que las hubo. Para hacer, las hubo y las hay todavía. Uh-huh. Yo creo que faltan guiones. Y falta persistencia también. Y a veces también hay una cosa que yo le digo, por ejemplo, las grandes actrices cubanas que hicieron humor, Natalia, Consuelito, Eloisa Albareguez, Candita, Alicia, Aurora, bueno, todas. Es que muchas. Tenían una gracia, pero también tenían una cosa. No les importaba verse mal, verse en algún momento feas. Claro, claro. Y yo creo que a veces hay... Siendo casi todas mujeres bellas. Sí, siendo... Tú le descubrías la belleza, tú decías, pero es que es una mujer muy bella, pero claro. No les importaba verse mal. Y a veces las actrices se cuidan un poquito y entonces no quieren verse mal. Pero yo creo que... yo no lo veo como un grave problema. Yo creo que es un problema... Que se superará. Que se superará. Se superará, porque una canción... Sí. Me recuerda una canción. Uno puede separar al ser humano, yo puedo separar a Dima Dios en su vida personal del humorista. O sea, yo podría pensar que tú eres muy serio en tu casa, muy serio en tu vecindario y muy simpático en el escenario. Yo creo que sí. Porque tú eres muy simpático siempre. He reflexionado sobre eso, pero, por ejemplo, a veces la gente me dice, ¿tú estás bravo? Y yo digo, no. Porque, yo lo que soy muy introvertido. Parece que tengo un rictus en la cara de seriedad. Tú eres introvertido, pero dice un amigo mío que las personas, que el ser introvertido es un signo de ser inteligente. Cosa que me descalifica a mí completamente, porque yo no soy nada introvertido. O sea, significaría eso. Pasamos un trabajo a la hora de. Por ejemplo, cuando yo te llamé por teléfono para invitarte al programa, me dio mucha risa porque tú me dijiste, ¿y dónde va a ser en Los Legendarios? Y yo te dije, no, ahora lo vamos a hacer en Abdala, porque tuvimos problemas de trabajo allí. El estudio Licay es un estudio donde se hacen películas, ¿no? Tú me dijiste, bueno, pues, adelante. O sea, esa rapidez tuya está en tu vida también. Sí. Yo creo que eso es un ejercicio cotidiano que yo voy haciendo. Y de hecho, bueno, lo hago en mi casa, con mis amigos, con la gente cercana que tengo, en el lugar donde trabajo, en el grupo de teatro, donde quiera. Si tú eres un actor con grandes éxitos, también dramáticos, hablemos de los monólogos, si quieres lo hacemos ahora. De los monólogos que has estado presentando, que han sido muy exitosos y con unas críticas tremendas. ¿Por qué la gente prefiere relacionarte siempre como el humorista? ¿Por qué la gente separa eso? Es una pregunta recurrente y la respondes o no la respondes como quieras, pero la gente... ¿Por qué la gente clasifica tanto? ¿No? Yo creo que el ser humano necesita clasificar, pero es algo que viene con los medios, ¿no? También la gente necesita... Esto me sirve para esto, esto es para esto y esto para esto, ¿no? Y de alguna manera... El público me ha identificado durante mucho tiempo y ellos no tienen la culpa, para que yo lo he estado haciendo, ¿no? Claro, claro. Con una zona de mi trabajo que es el humor. Y hay otra zona del público que, bueno, que va al teatro, que ha visto otras cosas, algunas otras cosas en la televisión también que he hecho que no son netamente humorísticas. Y entonces, mira, yo creo que uno mismo colabora con eso. Y yo creo que el actor mismo a veces se cierra los caminos, a veces se cierra se autoclasifica demasiado. Yo he tratado de escapar de eso. Y por eso desde el 2003 estoy trabajando con Carlos Díaz en Teatro del Público. ¿Cuántas de estas obras ha hecho Josefina la Viajera, es la que yo conozco? ¿Cuáles más ha hecho? Bueno, con Carlos desde el 2003, bueno, con Raquel hice Tartufo, que fue la última obra que Raquel dirigió, Raquel Revuelta. Uh-huh. En el 2003, y en el 2003 Ícaros con Carlos, La Loca de Chayola, Ramera Respetuosa, Arte, Fedra, Santa Cecilia, Josefina la Viajera. Y bueno, a la par de ese trabajo con Carlos, pues he hecho otras cosas con Estorino. Estuve también en Parece Blanca, con Cremata también, un espectáculo. Obra también, hizo... Parece Blanca es una obra deliciosa. Ahora, hablemos un momentico, y cuando digo un momentico es porque quiero hacer un alto. Vamos a hablar de Vilma, de tu esposa y de tus niñas. Háblame de ella y háblame de los muchachos. Mira, yo creo que para hasta mí... ¿Hasta dónde se puede hablar de eso? La familia... tiene un peso fundamental en mi vida. O sea, y te hablo de la familia desde que nací. O sea, mis padres, mis abuelos, mis tíos. Porque siempre han sido el apoyo, han sido siempre como el cable a tierra. Y yo creo que todos estos años con Vilma, con Andrea, con Corín, con Luis Carlos, pues también ha sido algo que yo necesito. O sea, a veces esas cosas que tú dices, si yo no tuviera esto, o al menos yo lo veo así, uh-huh. Si no tuviera esta familia, no podría hacer esta carrera. Y bueno, les he robado a veces muchos momentos de mi vida por dedicárselos al trabajo, pero trato de compensarlo, de estar el mayor tiempo posible en mi casa. O sea, no soy una persona de hacer vida de farándula ni de aparecer en lugares por aquí por allá, no, estoy ahí. Está ahí cada vez que puede. Exactamente, pero cada vez que puedo. Y si los muchachos te ven en televisión y te dan una opinión? Yo creo que ya ni me ven. Ya están tan obstinados a mí que yo creo que ya ni me ven. Pero tú ensayas en tu casa. Son implacables. Sí, ¿no? Y eso es bueno, eso es muy bueno. ¿También Bimba? También, implacables. Mis hijas, hay una que está estudiando actuación. La otra... ¿Qué edad tienes? Esa tiene 16. Y la segunda, no, esa no le interesa nada. Pero, por ejemplo, cuando eran más chiquitas, yo para estimularles la lectura, entonces yo decía, cuando yo le diga a tu hermana, yo la voy a escoger a ella para que lea, para obligarla a leer. Y entonces, si leía mal, yo decía, no, pero mira, Patricia. O sea, me lo sabía, pero jugaba un poco. Yo creo que también yo la profesión me la he tomado también como una manera de jugar, de divertirme, hasta las cosas más serias. No se puede tomar la vida tan extremadamente seria. Pero tú eres muy popular y tú crees que las personas que son muy populares a veces se detienen en esa popularidad. O sea, no tienen un crecimiento después ascendente. Es que hay varias gente que dicen, siempre hay que ir a más, siempre hay que ir a más, no se puede uno encasillar. Ese tema, el término es un poco terrible, pero yo decía, bueno, pero a Redondo... ahí estaba Redondo y estaba Miravalle y estaba Montezuma, que tenían personajes como muy bien afincados, y sin embargo iban llevando el desarrollo de sus carreras por otro lado. La popularidad no los mataba, no los aniquilaba. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo he tratado de hacer eso, y de hecho siempre pienso, me considero un actor conocido, muy conocido en Cuba. Sí, eres muy popular. Pero el teatro te enseña la lección de que una vez que se termina la función, todo se acaba y hay que reconstruirlo al otro día. Entonces, ese sentido del eterno comienzo, de volver a empezar todo desde cero al otro día, yo creo que esa es lo que le va dando a uno la pauta de cómo también llevar la vida y no envanecerse y no creerse nada, porque al final es un ratico lo que es estamos, un ratico, ¿no? Hay que ponerle todo, disfrutar ese momento y prepararse para el otro que venga. E incluso no me gusta ver ni los programas, me siento a verlo así en la televisión y me empiezo a ni las películas, ni los estrenos. No te gusta. No me gusta, me pongo irascible, porque digo, pero ¿por qué tuve que hacer eso? ¿Por qué? Eso, no sé, no sé si a ustedes los músicos les pasa cuando se oyen en una grabación. No, los músicos son muy vanidosos. Los músicos se escuchan constantemente y le ponen los discos a los demás. No, y es que va, yo no soporto. Y hay gente que anda en su carro con las músicas puestas, todo meter, y la ventanilla abajo, para que todo el mundo se entere de lo que están oyendo. Oye, una última pregunta, Doy Madrid. Últimamente se hace mucho humor político, no solamente en Cuba, en todas partes. Los periódicos, en los programas de televisión de cualquier lugar del mundo. ¿Tú crees que el humor político mejora a la sociedad, la cura, la puede sanar? Yo creo que sí. Yo creo que el humor político maneja ideas, conceptos. Y a veces tenemos en el camino por ser inclusivos, por incluir al otro o a los otros o a los demás. Yo creo que hay que ser como más martiano, o sea, con todos y para el bien de todos. Si no es para el bien de todos, entonces mira, no. Pero yo creo que sí, que el humor político yo lo veo como algo beneficioso, útil. Y que también es una válvula para la sociedad, porque por esa vía se liman cosas, por esa vía pues moviliza el pensamiento, o sea, hace que el terreno se revitalice y que no quede todo así tranquilo, aburrido, chato. Chato. Bueno, pues esperemos que por lo menos nuestra sociedad, la que tanto queremos, la que tanto defendemos y por la que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, sea un poquito más permisible y que podamos en algún momento reírnos también de cosas a veces tan serias, tan sobrias, tan secas. Tú eres uno de los que lo puede hacer y yo estaré en mi casa mirándote y aplaudiéndote, como gracias. Siempre con todo mi cariño. Muchas gracias por haber venido, mi amigo, gracias. Querido, mi socio. Hondos de la misma celda o del mismo andén.